Argentina. Contacto telefónico. Diez de la mañana, 22 minutos. Seguimos por la 95.5 Radio El Grito desde Los Hornillos. Estás escuchando La Crecida como todas las mañanas. Y nos vamos a meter ahora en una linda conversación, ¿eh? Porque ahí del otro lado de la línea lo tenemos a Ricardo Ragendorfer, apellido difícil de pronunciar, quien nació en La Paz, Bolivia, hace 60 años, hizo su carrera en la Argentina y estuvo exiliado en México. Podríamos decir que es considerado uno de los periodistas más eximios en temas policiales. Escribió La Bonaerense, La Secta del Gatillo, A Pura Sangre, Robo y Falsificación de Obras de Arte en Argentina, y su historia fue usada de guión para la película El Túnel de los Huesos. Trabajó para numerosos medios y actualmente está cubriendo el caso de Santiago Maldonado para Tiempo Argentino. Si lees sus crónicas, ves que desnudan la complicidad de Benetton, uno de los actores que parece ausente en este conflicto, por lo menos eso es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? El papel del jefe de gabinete Pablo Nocetti y las internas dentro de la gendarmería. Ricardo, te agradecemos un montón acá desde la radio que puedas salir por La Crecida esta mañana. Te saludamos, te deseamos muy buen día. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Bueno, Ricardo, se me ocurría recién cuando acá me acercaba la producción, el teléfono para comunicarnos con vos, arrancar o preguntarte qué es lo que pasa, porque parece que, aparece el cuerpo de Santiago y parece que desde los medios, desde muchos lugares, quieren dar como cerrada la historia, ¿no? Sí, existiría esa intención, puesto que el cuerpo de Santiago no presenta lesiones visibles, lo cual da para creer, da para suponer, o mejor dicho, da para argumentar de que fue una muerte accidental. Ahora bien, es difícil que haya una muerte accidental en un escenario donde se desarrolla un operativo represivo bastante brutal, donde Santiago, según muchísimos registros visuales, auditivos, según muchos testimonios, escapó acorralado hacia el río, perseguido por una horda de gendarmes que disparaban balas de goma y postas de plomo, cayendo así al río o introduciéndose así al río contra su voluntad. De ningún modo eso puede catalogarse como muerte accidental. Es como suponer que alguien puede morirse congelado en un incendio. Claro, hay mucha evidencia. Un accidente está claro que no fue, ¿no? Exactamente. Tanta masividad, ¿no? Que tomó el caso de Santiago, ¿no? Hasta desnudando, hasta internas dentro de las fuerzas de seguridad. Un claro, por momentos, pareciera ser un encubrimiento, ¿no? Del gobierno, algunos sectores de la justicia. Y el papel de los medios de comunicación, ¿no? Con una operación tras otra operación, vendiendo lo que se dice pescado podrido. Yo te quería preguntar, porque estas son prácticas comunes, no es que solo aparecen en este caso, ¿no? Sí, ante todo te puedo pedir si pueden levantar un poquito el retorno. A ver ahí. Perfecto. Con respecto a tu pregunta, desde un primer momento, la actitud del Poder Ejecutivo Nacional, y más precisamente del Ministerio de Seguridad, fue defender a ultranza a la gendarmería, fue desparramar un montón de pistas y versiones falsas, además de negar la figura de la aparición forzada, de la desaparición forzada. En este punto cabe aclarar que la desaparición forzada es un delito que se inicia con privación ilegal de la libertad de una persona por parte de agentes estatales, y se completa con el silencio cómplice, con la negativa a proporcionar información y con el encubrimiento mismo por parte de las máximas autoridades del Estado. En ese sentido, podemos suponer que esa actitud por parte del gobierno tuvo por objeto no solo salvar el buen nombre y honor de la fuerza actuante, sino también poner en resguardo su propio pellejo, puesto que antes, durante y después de ese operativo estuvo presente en calidad de coordinador estratégico el jefe de gabinete de ese ministerio, del Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, que vos lo nombraste. Sí. Y también te quería preguntar, ¿existen estas verdaderamente estas internas adentro de las fuerzas de seguridad? No solo la gendarmería, sino la prefectura, la policía. Mira, siempre existen internas, y existen, digamos, también internas entre una fuerza y otra. En este caso en particular, se desliza, sí, a través de la filtración de elementos que han sido peritados por la Policía Federal, una especie de animosidad de esa fuerza hacia la gendarmería, puesto que recientemente en los peritajes que a su vez hizo la gendarmería sobre el caso Nisman, que llegaron a la conclusión, a mi entender algo antojadiza, de que a Nisman lo asesinaron, apuntan no solo hacia el informático Lago Marcino, sino también hacia tres custodios de Nisman que pertenecían a la Policía Federal, ¿no? Sí. Pero, digamos, no creo que ese hecho en particular haya sido el caso Maldonado. Se dice que existen internas dentro de la misma fuerza, se dicen que existen ciertas internas o cierto encono por parte de la gendarmería hacia el Poder Ejecutivo Nacional, pero digamos, esos son por un lado especulaciones no debidamente comprobadas, y no creo que incidan demasiado en la investigación misma. Yo pienso que la investigación, en el caso de que sus hacedores tengan la voluntad política de profundizarla, apunte hacia los autores de la muerte de Santiago, o por lo menos hacia los autores de las circunstancias que precipitaron la muerte de Santiago, que es una situación equivalente a un homicidio, desde luego, y también sobre quienes lo encubrieron. Sí, justamente en eso quería consultarte, cómo, por un lado, cómo sigue ahora la investigación con respecto a la muerte de Santiago, y por otro lado, tu opinión acerca de, después del triunfo de Cambiemos en las elecciones del fin de semana, cómo incide, ¿no?, este triunfo en la evolución, ¿no?, de no sé, la lucha contra las mafias, el avance del aparato represivo en el país. Sí, por empezar, tenemos que tener en cuenta que la muerte de Santiago es, claro está, una situación anómala, que se da en una situación institucional no menos anómala. En ese sentido, más allá de los pormenores técnicos de la continuación de esta pesquisa, que probablemente, yo pienso que no pase nada hasta que estén las pericias, sí. Lo que habría que preguntarse realmente es si existe en Argentina, si rige actualmente en Argentina el Estado de Derecho, ¿no? Eso, la respuesta a ese interrogante nos indicaría si existen posibilidades de que la investigación llegue a buen puerto, o esta investigación es parte de una especie de puesta en escena que comenzó en manos del juez Otranto, ni bien se produjo esa muerte. Perfecto. Y una última pregunta que tiene que ver acá con un mensajito que nos mandan los oyentes, que también, bueno, sí, estos últimos días estuvieron circulando algunos testimonios de peritos que no están en, digamos, ahí en haciéndolo el estudio del cadáver, eso, sino que dicen que no hay posibilidad de que el cuerpo haya estado tanto tiempo en el agua por distintas circunstancias, las huellas, la forma, la conservación. ¿Qué pasa con eso? Porque ahora empieza una pelea mediática entre los que defienden una cosa y los que las cosas que, bueno, que dicen otras personas. Sí, es cierto. Incluso el informe preliminar de la autopsia sostiene que Santiago pudo haber estado sumergido apenas 5 o 7 días. O más, establece, sin precisar demasiado ese más. A mi entender resulta imposible que haya estado sumergido durante 80 días y que el cuerpo se encuentre en ese estado, en un estado de conservación bastante entero, diría yo, sí, ¿no? ¿Pero los peritos no decían eso? ¿Los peritos que era probable? No. Un cuerpo se deshace en el agua. Ajá. ¿No? O sea que eso es una cosa que sale en los medios, pero no es real, entonces. ¿Cómo? Eso es algo que sale en un medio, como puede ser en el diario Clarín, ponele, pero no es algo real. No. El agua, o sea, el cadáver sumergido, se descompone de una manera más virulenta que en otro medio, ¿no? Uh-huh. Claro que, digamos, también hay que contemplar la temperatura del agua, etcétera, pero, digamos, ese cuerpo, de todas maneras, no tiene pinta de haber estado 80 días allí, ¿no? Además de que los habitantes de la comunidad de Cuyamén aseguran que, el cuerpo fue encontrado el martes, aseguran que entre la noche del domingo y el lunes anterior, ese cuerpo no estaba ahí, ¿no? O sea, en ese sentido, refiriéndome al hallazgo del cuerpo, digamos, se podría decir que estamos ante lo que podríamos llamar una aparición forzada. Ajá, de una. Bueno, y entonces, para cerrar, Ricardo, sería ahora esperar los resultados de los estudios que están... Aparentemente sí, digamos. Ajá. Sí, digamos, en el medio, el doctor Geral podría llamar a Nocetti, en el medio podría allanar la estancia Benetton, dicen que ahí hay una cámara frigorífica, o sea, podría avanzar por otros costados de la investigación, ¿no? Perfecto. Pero, digamos, parece que no tiene en mente eso el doctor. No serían las intenciones, por lo menos por el momento. Exactamente. Bueno, Ricardo, te mandamos un abrazo grande acá desde Tras la Sierra, Córdoba. Y bueno, estamos ahí, seguimos en contacto por cualquier novedad. Dale, les mando un abrazo. Un abrazo grande, gracias. Argentina, contacto telefónico.